atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Bueno, todo el mundo está enterado aquí del gran movimiento que hay en el pueblo de Nono con el evento Ultra Trail. Bueno, estamos ahora con una de las organizadoras, Francisca Peiretti. Así que bueno, nos gustaría un poco que nos cuente acerca de lo que pasó estos tres días. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, nuestra empresa Mountain Race está ya hace 12 años. Somos una empresa que todos los años hacemos 8 carreras y tenemos muchos corredores. Nuestra próxima carrera UTACH tenemos 5.000 corredores y Nono tuvimos una cantidad de 2.800 corredores. ¿De dónde vino la gente? ¿De cuántas provincias vienen hubo? De todos lados, vienen muchos de Salta, Tucumán, San Juan, Mendoza, el sur, Neuquén y un montón de Buenos Aires y Córdoba hoy. Bueno, ¿cuántos tramos corrieron? ¿Qué distancias? Bien, corrieron 50 kilómetros, 38, 23 y 12 kilómetros. La distancia con más corredores fue 23, que tuvimos 1.000 corredores, y después ahí estuvo variando entre 500, 600, toda la otra distancia. Bueno, los recorridos los hace Rodrigo Peiretti, que es el organizador de los eventos. Él siempre se sabe todos los circuitos, se los conoce como la palma de la mano. Somos muy fanáticos de la montaña, mi familia. Tania Díaz Slater, que es la directora de la carrera, sería mi madre, salió el mes pasado, nos fuimos a Europa y fue el mundial como seleccionada de Argentina. Ya es como la quinta vez que va un mundial y quedó como la mejor campeona argentina y en el top 15 de las mejores latinoamericanas. ¿Y qué ve de premios? De premios tenemos un poco de todo, más que nada nuestros sponsors como Ancilta, socks de medias, las remeras y un poco de sponsoreo de todas las marcas que nos apoyan. ¿La gente que ganó en todas las categorías, mayormente de qué provincia era o fue repartido? Bueno, más que nada el que salió primero ahí en 50 kilómetros, que se llama Mendieta, que fue el seleccionado argentino, es de Córdoba, de La Calera, tiene un running team muy grande, Boy Trail. Después Paula Sack es de Buenos Aires, tiene un running team muy grande en Buenos Aires también. Más que nada, todos los que salieron primeros en todas las distancias son todos corredores elite. Bueno, te agradezco mucho la atención con Radio Grito, te felicito por el evento, fue muchas un gracias. Nono nos recibió muy bien, atentamente, nos apoyaron en todo, así que estamos muy agradecidos. Bueno, el año que viene, acá otra vez. Esperamos que se haga nuevamente. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Hola, hola, yo vengo de Rosario. Sí, es mi primero 50, lindo, lindo, es una experiencia linda, bueno, fueron 52 y algo, pero bueno, para hacer un primer ultra trail, la verdad que estoy bastante contento, no me lesioné, que es una de las cosas importantes, los tiempos después, bueno, se puede mejorar, lo que sea, pero nada, es un lindo recorrido, duro, muy técnico, pero bueno, nada. ¿Cumpliste tu objetivo? Sí, porque en realidad no es los 50, es todo lo que uno hace previo para llegar a esto. En realidad esto es, hasta si no lo completás, en realidad ganaste igual, porque en realidad si lo preparaste, dedicaste tiempo que podía ser, qué sé yo, de tu familia, tus hijos, lo que sea, y lo dedicaste a un objetivo tuyo muy personal. Soy de Andrea, de Marcos Juárez, acá de provincia de Córdoba, del sudeste, zona llana, no tenemos nada de montaña, así que bueno, corrí 50, que al final fueron 52 y un poquito más. Fue bastante dura a lo que teníamos pensado. ¿Cómo fue tu promedio? Y casi 10 horas, así que bueno, dentro de todo bien, pues yo, bueno, hace poco que corro. Claro. El año pasado vinimos y corrí 23, que al final habían sido 21 porque llovió mucho, bueno, todo. Se había cortado la carrera. Y este año, bueno, vine con el desafío de la máxima de 50 y bueno, feliz por el haberlo logrado, pero fue más dura de lo que pensé. Soy Nicolás de Estela. Vengo de Tanti, bueno, acabo de correr los 50 kilómetros. Estoy cansado, ¿cómo llegaste? Muy cansado. Había una subida que no estaba en los planes, que no la habían anunciado, así que costó mucho y se estiró un poquito más de lo normal. ¿Tuvieron con implementos en la mano? Sí, bastones, la mochila que me acabo de sacar y los bastones de mi novia que se le rompieron, los agarré, así que... ¿Cuánto tiempo demoraste? 9 horas 38. ¿Buen promedio? No era lo que queríamos, pero por cómo fue... estuvo bien. Acá estamos en Córdoba, recién llegamos de los 50, yo soy de Concordia, Entre Ríos, mi nombre es Rocío, y bueno, estuvimos no debutando porque ya he corrido varios 50, pero sinceramente cada carrera es un debut, porque cada carrera tiene lo suyo y cada organizador parece que, bueno, como hoy me parece que se nos las hizo bien difícil. Vos venís corriendo con un promedio, andando, de repente se cae un compañero o compañera, ¿parás a ayudarlo, seguís corriendo? No, por supuesto que sí, por supuesto que sí, porque ahí es donde uno, o sea, uno que no, por ahí no es de elite o esas cosas, digamos, igualmente te deja algo... algo lindo en el corazón, digamos. Un corredor, corredora, ¿qué implemento estás llevando para correr este tramo? Mira, nosotros somos todos a pedal, así que de lo que nos conocemos, nos sobró un sándwich porque pensamos que no iba a dar hambre al mediodía. Así que arrancamos una hora antes, a las 5, desayunando con un café, un pan lactal, queso, membrillo. Y para la carrera, geles, nos dieron unas gomitas. Y bueno, y los sándwiches que lo incorporamos. Y después, bueno, nada que decir de la organización, que estuvieron con papas fritas, frutos secos. Pero nosotros en la mochila, agua y bueno, las mudas de ropa, que son los requisitos obligatorios.